FM Río 94.3. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Buen domingo para todos. Domingo 13 de marzo del 2022. Arrancamos en una jornada preciosa. Realmente un día espectacular. Hay un sol hermoso. Al menos acá en la ciudad de Córdoba. Yo le cuento a la gente del mundo que está por el otro lado. Los saludo a todos, buen día. Juli, querido, buen día, ¿cómo estás? Este es un día hermoso, realmente. Hace un poquito de calor todavía, porque bueno, estamos en marzo. Estuvo un poco más fresco en la semana, ¿viste? Después pasó. Pero bueno, son estos amagues de cambio de estación que en definitiva van a pasar. Porque si hay cosa que va a pasar, seguramente es eso. ¿Cómo la pasaron? ¿Bien? Semana larga, con muchas cosas, sin duda. Vamos a tratar de hablar de algunas de las cosas que pasaron en la semana. Vamos a tratar de compartir algunas cosas interesantes o no, qué sé yo. Viste, toda la semana pasan cosas y uno agarra, picotea un poco de todos lados para tratar de charlar un rato con ustedes los domingos. Seguramente la noticia mundial, viste que desplazamos de una buena vez por toda la pandemia, ¿no? Tuvimos durante 2 años hablando de la pandemia y bueno, yo si fuera por mí seguiría todos los domingos hablando de la pandemia, pero básicamente más que de la pandemia, de la cuarentena, por el tratamiento horrible que le dio este gobierno a eso y todas las cosas horribles que hicieron, lo de las vacunas que se la afanaron. Yo lo que espero que salga realmente, que se conozcan los números que se gastó en esta gestión de gobierno nacional con el tema de la pandemia. ¿Cuánto pagaron las vacunas? ¿Cuánto se gastó en insumos? Espero que salga alguna vez para tener la dimensión real de esta cuestión, del hermoso negocio que fue para los funcionarios de gobierno tener una catástrofe de esta, horrible. Bueno, los ojos del mundo siguen puestos, sin lugar a dudas, en el tema de la la invasión de Rusia a Ucrania. Viste, uno dice guerra y no es guerra, en definitiva hay gente que está defendiendo su cuero y otro que los que se lo quieren robar, entonces bueno, es lógico que se defiendan. La semana pasada hablábamos, la anterior, creo que fue, no, esto lleva 16 días, la semana pasada, hablábamos de lo que es el voluntariado, ¿no? El voluntarismo, las ganas que tenemos los que estamos de este lado del mundo, y a lo mejor los que están del otro lado también, que no sean rusos, de que esto se termine, de que esto se corte, de que esto de una buena vez por todas termine, que no haya más muertos, que por los chicos, por las mujeres, por los hombres, porque la vida tiene que seguir, porque no puede ser que un tipo se levante un día más turbado que el día anterior y decida avanzar y decida matar y decida decir esto es mío, como si estuviéramos allá en el medioevo, ¿viste?, donde cada uno hacía lo que se le cantaba. Y si bien Ucrania es Ucrania desde el 91, cuando todavía hubo movimientos secesionistas, esta gente quiere mucho a su país porque es de ellos. Y viene de 1 millón de guerras. Entonces, esta que no sé si va a ser la última o si va a ser la más importante que están viviendo, la quieren pelear. Y la pelean como pueden. Entonces, admirar a esa gente que defiende lo suyo, porque no es una guerra donde soldados van a tomar otro país, el caso de los rusos. Los mandan y pelean. La gente de Ucrania está defendiendo lo que le es propio. La gente de Ucrania está defendiendo su casa, su familia, su territorio, su educación, su cultura. Son muchas cosas juntas. Por eso están tan decididos a pelear. Yo veía a las mujeres armadas hasta los dientes, ¿no? Gente que nada que ver. Voluntarios que van. Hay voluntarios del mundo que están yendo a pelear por Ucrania. Esto no pasó nunca, porque aparte desde el mundo moderno no hay este tipo de cosas. Desde la modernidad no pasaron estas cosas. Y a esta altura del partido, también en la modernidad, se hubiera armado una guerra de tipo mundial, ¿no? se armó con Hitler y ahora se puede armar con este. El tema que es el hasta dónde puede llegar a llegar, y es el miedo del mundo. Decía la semana pasada que por ahí no alcanza con la declamación, a mi manera modesta de ver las cosas desde acá, sentado cómodo en una FM de la ciudad de Coronda, a no sé cuántos miles y miles de kilómetros de distancia. O sea que a lo mejor no, uno no, la ve diferente, pero por ahí, qué sé yo, compartimos tantas cosas, tantas ideas, una más, no sería mayor problema. Yo escuchaba lo que decía el Papa Francisco, ¿no? Basta de guerra, basta de paz, Rusia que termine, declamando. Y yo decía, ¿por qué no va y se mete ahí adentro de Ucrania el Papa? Y me decía a mí mismo que tal vez existiera la posibilidad de que sean las religiones las que puedan más que las ideas de esta gente. Este aquí que el Papa se pronuncia a favor de la paz, pero el jefe de la Iglesia Ortodoxa rusa es amigo personal de Putin. Y todo por el contrario, lejos de pronunciarse a favor de la paz, se manifiesta a favor de Putin. Entonces la Iglesia Ortodoxa rusa apoya a Putin en toda su extensión. ¿Y qué hay en Ucrania? Ortodoxos rusos. Las iglesias de Ucrania son iglesias ortodoxas. Entonces, en cada iglesia hay hoy un enemigo. Imagínate si acá, a dos pasos de la radio, el cura fuera enemigo. ¿Entendés? Y encima, son muy religiosos. O sea, van a la iglesia y entran así como que, viste, entro o no entro, porque lo que van a escuchar adentro, el sermón es prorruso. Y no me jodas, que no me diga que la iglesia no tiene influencias. Bueno. Opción denegada. La iglesia ortodoxa es rusa y la iglesia católica mira desde lejos. El Papa mira desde lejos. Hubo una iniciativa la semana pasada de legisladores latinoamericanos para armar junto con legisladores europeos la posibilidad de ir a Ucrania, instalarse ahí. Es decir, decirle a este tipo, mirá, somos el mundo, somos los representantes del pueblo del mundo, venimos a decirte, por favor, pará. No sé si le van a dar bola, viste, pero todo esfuerzo es bueno. Patricia Bullrich andaba en esta movida, ya contactándose con un montón de gente que se había sumado a este movimiento, y una de las posibilidades es que terminen en Ucrania. Cuando pasan estas cosas y hay del otro lado una cabeza que uno nunca termina de entender y mucho menos prever, se hace muy complicado. Y no se ve que haya a la corta algún atisbo de solución, porque en rigor de verdad es muy complicado. Ojalá por ellos, ¿no? 2 millones de refugiados hay. 2 millones. ¿Te imaginas 2 millones de personas? ¿Te entran en la cabeza 2 millones de personas? Complicado, ¿no? Bueno, ahora el mundo le manda armas. Y Putin dice que todo el que le mande armas va a ser enemigo y va a ser considerado enemigo. Todo transporte de ayuda, de armamento para con Ucrania por parte de algún país, alguna agrupación extranjera va a ser considerada enemigo y lo va a bajar, así de una. Bueno. En fin, esto va a seguir sin lugar a dudas siendo tema de bastante tiempo. Ojalá no muera más gente, es lo único. La segunda noticia que me parece que no puede pasar por alto hoy es la asunción del presidente Boric en Chile, que se dio esta semana. ¿Dónde estuvo? Bueno, el inefable Alberto fue, junto con la comitiva oficial que siempre lleva. Pero lo interesante de esto es, bueno, que la izquierda llega al poder en Chile. Y Boric, que regresó al poder, se fue electo y tomó el poder esta semana, hizo un discurso para arrancar con un tono diferente, ¿no? Digamos. Él se tomó como referente a Michelle Bachelet, que fue la última presidenta socialista. Y bueno, retomar lo que fue honrar al Chile previo a Pinochet, ¿sí? Hubo mucha gente dando vueltas, hubo indigenismo, hubo pueblos originarios, hubo ceremonias originarias. Dijo, venimos luchando por esto muchos años, esto es un sueño, porque es momento en que se harán los cambios que se necesitan para ser por fin un país desarrollado. Desde Allende pasaron muchos años y ahora hay un cambio generacional donde ya tenemos la capacidad para crear un país más justo. Dijo esta persona, que es el presidente más joven que tuvo Chile, y que de casualidad le da la edad, porque llega justo con la edad la edad más pequeña para ser presidente de Chile por la Constitución. Va a haber una reforma constitucional, sin lugar a dudas. Agradeció a su abuelo y dijo, el actual presidente de Chile, flamante presidente, refiriéndose a su abuelo, dijo, él fue capaz de pasarme el conocimiento sobre Allende y cómo no lo dejaron gobernar. La gran diferencia entre Allende y Boric es que ahora el pueblo lo apoya, el Congreso lo apoya y tiene todas las armas para triunfar. Bien, Chile tiene nuevo gobierno, ojalá le vaya muy, pero muy bien a Chile y tengamos muy buenas relaciones, ¿viste? Obviamente tiene otra idea con respecto al tema mapuche. Viene es oriundo de bien del sur de Chile, donde prácticamente se ha originado toda esta cuestión de la Araucanía, del tema de los mapuches y estas cosas, pero él es legítimo, digamos, no es de los truchos que tenemos nosotros acá, para nada. Pero bueno, por empezar, levantó todas las fuerzas militares que se habían destinado ahí, las levantó a todas. Dijo que la base de todo esto es el diálogo y de reconocer determinados principios y valores que asisten a los pueblos originarios en el reclamo justo de lo que les corresponde. O sea, bueno, otros aires soplan para los originarios de Chile. Y bueno, allá ellos, allá Chile, ojalá les vaya muy, pero muy bien. 8M esta semana. El Día de la Mujer. Gran marcha en Buenos Aires. Gran marcha en Buenos Aires. Porque el motivo lo avala, ¿no? Marcha por el Día de la Mujer. Todas las agrupaciones, los colectivos, las instituciones que avalan y responden atrás de esta consigna, se encolumnaron en una marcha realmente multitudinaria, pidiendo que no haya más muertes, que no haya más femicidios, que no mueran más mujeres a manos de cualquiera que se cruce por adelante. Y es un poco el reclamo que viene siendo desde hace un montonazo de tiempo, ¿no? Así todo, sigue habiendo, ¿no? La marcha es eso, la marcha es un reclamo de cosas que existen en la Argentina. Mueren mujeres a manos de hombres, lo que se llaman femicidios. Y al, digamos, no sé si para contrarrestar, pero sí como para ocuparse de este tema, esta Administración Nacional hizo un ministerio, que es el Ministerio de la Mujer, al que le destinó actualmente, se le destina, perdón, 14 mil millones de pesos, a donde se nombraron algo así como 500 personas para trabajar justamente estas cuestiones de género. Pero sí, igual, ¿no? Sigue habiendo muertes y sigue habiendo casos en los que no se le da ni 5 de bola. Entonces, bueno, estos aguantaderos kirchneristas que se generan con la plata tuya y la mía, por ejemplo este, donde, bueno, lo que hacemos es generar un, ni más ni menos que un ministerio, le ponemos un montonazo de plata, es otra caja más de la que tenemos para hacer política, metemos los militantes adentro para tener, hacer militancia rentada, paga, y todo esto sigue. Todo sigue, ¿viste? Luana Volnovich yendo a Miami a tomar sol, esta mujer que maneja 17.000, el de medio ambiente que de repente, que Cavandier, que de repente maneja, no sé, otros miles de millones para tampoco hacer nada, y llega un momento en el que tienen que justificar algo. Entonces, bueno, el 8M fue un momento para justificar ciertas cosas y se hizo 4 o 5 charlas alusivas y no pasa nada, y esto sigue. Y planteamos entre los discursos oficiales, al menos lo que sale, la esencia de lo que sale, que es en definitiva el pensamiento del cual se nutren, esto de que se plantea como una guerra de género, ¿no? Hay que tratar de empoderar a la mujer degradando al hombre. Yo creo que no es necesario, para nada, pero bueno. El kirchnerismo está en guerra constante, y en este caso, cuando se habla de la mujer, la guerra es al varón. Hay que hacerle la guerra al hombre para empoderar a la mujer. Hay que estigmatizar a alguien para empoderarse. Está bien usar la palabra empoderarse, ¿no? Empoderadas es lo que más se escucha. No tienen poder propio. Yo por ahí diría recuperar algo que le debe ser propio, y que debe ser propio en una sociedad donde se debe entender determinadas cuestiones. Que no se entienda, bueno, esa es otra historia, pero no todo el mundo tiene la cabeza limada. Si yo me digo, hay mucha gente que tiene la cabeza podrida, ¿viste? Está todo bien. Ahora, no todos los hombres somos violadores, somos malos, somos golpeadores, estigmatizamos. Ahora, en el momento de generar estas cuestiones, y partiendo de la base de que todo odio genera más odio, es a donde se basa esta teoría del empoderamiento de una parte en contra de la otra, porque tenemos que tener un enemigo. Si no, es como que no sirve, digo, en el pensamiento de esta gente, ¿no? El odio al varón es un feminismo mal entendido. No sirve. Siempre se cree que el machismo es fascista. Y no es así. ¿Qué sé yo? Digo, cuando crean todos estos colectivos de gente, movimientos, colectivos, entramos en un colectivo que por ahí supera el pensamiento de las personas. ¿Por qué? Por definitiva, lo que se toma es el pensamiento del colectivo, que no te deja pensar, vas arrastrado adentro de una corriente determinada, como por ejemplo este colectivo, Ni Una Menos, o alguno de estos colectivos que andan dando vuelta, donde se pretende que pensés como piensan. Y la línea viene bajada claramente desde el gobierno nacional en su filosofía, mejor dicho, gobierno nacional, desde el kirchnerismo, donde hay un pensamiento al respecto muy claro. Y digamos, no existe este contrasentido de decir, por favor, déjenme pensar a mí, no quiero que me lleven, quiero pensar por mí mismo o por mí misma. Y ellos quieren que vos pensés como ellos, entonces es más fácil. Fíjate, a ver, ¿qué expresión tuvo el Ministerio de la Mujer, por ejemplo, por decirte, no, con las mujeres que sufrieron pérdidas y daños en Corrientes? Uno de los tantos. Con las 800.000 mujeres que se están exiliando en Polonia, más las que murieron. Digo, causa. Y si me pongo a buscar causa, a ver, no hace falta que las busque yo. Las ves todos los días. Pensá en las mujeres que están sufriendo en todo el árbol. Y después tenés, a este nivel, al presidente de la nación que acomoda su discurso conforme a quien tiene enfrente. En esto de la igualdad de género y de respetar los géneros y toda esta historia de este verso, de estos versos que ojalá fueran ciertos, porque en rigor de verdad tiene que haber igualdad de género, tiene que haber igualdad de oportunidades y tienen que respetarse todos, en la medida que sea verdad, es excelente. Ahora, dicho de esta manera y escuchándolo de esta manera y viéndolos trabajar, te das cuenta que tú un verso. Y que acomodan los discursos conforme la fecha, conforme la persona que tienen enfrente, qué sé yo, a Dylan le hablará de una manera y se dará vuelta y a lo mejor tiene un gato y le habla al gato, ¿entendés? Yo te voy a hacer escuchar lo que dijo Alberto, para que lo encuentre, lo que dijo Alberto esta semana con respecto al tema de género. Porque da para escucharlo. Entendiendo que en otros lugares dice otra cosa, ¿no? Escuchá. Una sociedad que amplía derechos. Una sociedad que amplía derechos, da más libertades y hace mejor calidad de personas. Tenemos que aprenderlo. Y tenemos que terminar con esta idea de que vamos a segregar este porque es homosexual, aquella porque es lesbiana, al otro porque es transexual. ¿Qué me importa la sexualidad de la gente? Perdónenme por lo que voy a decir, pero he conocido mucho más canallas heterosexuales que canallas homosexuales. ¿Te das cuenta? O sea, acomodamos el discurso a esto y bueno, sale esto que salió y ya. Y así seguimos, porque de repente, bueno, hay mucha plata para poder generar este tipo de cuestiones. Así estamos. Tengo lo que dijo la portavoz de, bueno, en fin. No, honestamente, esto de que el kirchnerismo históricamente se ha apoderado, que se ha quedado con las causas históricas de este país, porque se apropiaron, se las llevaron puestas de prepo, como que fueran de ellos, como que no fueran causas nacionales. Y así se quedaron, por ejemplo, con los derechos humanos. Han llegado a pegar de tal manera, ha pegado tanto el relato kirchnerista en este país, que uno habla de derechos humanos y eso, y, viste, la cabeza se va y se pega con eso, como que ellos son los dueños de los derechos humanos, y es mentira. Entonces, en nombre de los derechos humanos le dimos a Eve de Bonafini millones y millones de pesos para que se los choree. En nombre de los derechos humanos le dimos plata a Milagro Sala para que haga un montón de cosas, ¿viste? Y así fue, y así pasó, y tendrían que estar todos presos. Y así nos va. Se adueñaron de la asignación universal por hijo. Tenés que andar preguntando realmente, muy, muy, muy salpicadito, si saliese a preguntar de quién es la idea original de la asignación universal por hijo, cosa que es realmente, a mi manera de ver, maravillosa, ¿no? Es un proyecto, una realidad que mal que nos pese y la paguemos, le da posibilidad de vivir un montón de gente con una mano en el corazón. Y la asignación universal tampoco es una idea de ellos, tampoco es una idea de Lilita Carrió, la asignación universal. Se quedaron con todo lo que es el movimiento feminista, que tampoco es de ellos. Que los pañuelos verdes le respondan a Cristina o a la izquierda, ¿entendés? Es otra cosa, pero no, ellos lo ostentan como propio, como si fuesen movimientos nacidos del kirchnerismo, porque antes de ellos no hubo nada en este país. O sea, era la nada, este país era una llanura inmensa, enorme, una pampa larga, donde no existía nada hasta que apareció Néstor. ¿Entendés? Y ahí floreció todo. Se acabaron los problemas, hubo bienestar, hubo salud, hubo esa locura galopante de pensar de esa manera. No, era la nada. Después fue el todo y después la nada, porque obviamente aparecieron ellos, se robaron todo y nos dejaron esto, la nada. Son oportunistas. Son arribistas. Y todo esto se traduce en lo que sigue de esta semana, que es el tratamiento de del acuerdo con el Fondo Monetario, cuyo primer final fue esta semana. Entre gallos y medianoches, en la Cámara de Diputados se aprobó la primera parte de un principio de acuerdo de una ley que, según dicen, va a aprobar la mitad de la propuesta, al menos en diputados, del endeudamiento de este país. Y ahí es donde de repente también se muestra esta semana un montón de cuestiones que por ahí uno no las ve o las ve y pasan de largo, de un kirchnerismo que decididamente es destituyente, de un kirchnerismo que te plantea ¿soy yo o la nada?, de una división cada vez más marcada entre lo que es esta figura presidencialista de esta fórmula que llegó al poder hace 2 años, de la mano de ella, que lo eligió a él para ser presidente, y ahora es como que el peor enemigo, la base de la oposición, es ella y los propios. Es destituyente el kirchnerismo hoy por hoy. Y usan los mismos métodos que ya usaron con Macri, por ejemplo, destituyentes. Es complicado, por ahí, el recordar determinadas cuestiones. Y yo escuchaba, qué sé yo, a Fernanda Vallejos, diputada de esta semana, con respecto al tema del Fondo Monetario, decir esto. No quiere, porque justamente no se ha subordinado a la política para la cual fue elegido. Subordinado. ¿Ves? Habla de Alberto y dice... Los problemas que tiene Alberto son por no haberse subordinado, ¿sabes lo que es, no? Subordinarse, hacerle caso. ¿A quién? A Cristina. ¿Te acordás de Fernanda Vallejos? ¿Te acordás hace 2 años cuando se empezó el despelote, los primeros despelotes con Cristina, entre Alberto y Cristina? Fernanda Vallejos decía esto, de Alberto. El tipo está... atrincherado, como redrado en el Banco Central, así, atrincherado en la Casa Rosada. Y él es un ocupa, porque no tiene votos, no tiene legitimidad, no lo quiere nadie cada día, porque la derecha, si tiene que votar derecha, tiene a Macri, tiene a los ultras, le sobran opciones. Mirá si va a votar a este mequetrefe que aparte no sirve para nada. ¿Escuchaste? Bien. Un mequetrefe que no sirve para nada, que es un ocupa del lugar a donde está. A ver, cuando escuchamos estas cosas, te diría, más allá que es cierto, que uno que en algún lugar lo pienso de esa manera, no está bien, pero lo pienso de esa manera, dicho por un representante del pueblo, es como que se te cae toda la estructura de lo que uno entiende como investidura. Dicho por parte de un representante del pueblo a ese nivel, se te cae. O sea, a ver, si el presidente de la nación elegido por el pueblo es un mequetrefe, un ocupa, ¿entendés? Y esta mujer tiene toda la facilidad para poderlo decir sin ningún tipo de problema, aparte tiene fueros, no convengamos que tiene fueros. Pero más allá de eso, el concepto, ¿qué es lo que queda? ¿Qué es lo que estamos formando? Que de repente estas cosas que son... decididamente destituyentes, porque le están tirando, la división entre Cristina y Alberto ya está dada. Leía ayer un comentario en el País de Madrid, un comentario donde ellos dicen que Cristina ya está ida, que está pensando qué puede hacer después que termine este mandato, ¿entendés? Que este gobierno se fracturó y no tiene solución. La Argentina tiene... un poder dividido en un presidente que no tiene mando y una vicepresidenta que tiene cierto poder electoral de su núcleo duro y camina por caminos diferentes y se muestran así todos los días. Son de izquierda y de derecha, son amigos y enemigos, pero en la realidad no se hablan desde hace 40 días y la Argentina va en un camino totalmente perdido, sin rumbo y sin futuro. ¿Sabes qué? Nosotros estamos adentro. Nosotros somos los que estamos viviendo en este país. Y los de afuera nos ven como lo vemos nosotros, es decir, vamos perdidos. El gobierno nacional plantea un proyecto para hacer un determinado acuerdo con el fondo y es el mismo kirchnerismo el que le vota en contra y que le pateó ese proyecto durante todo el tiempo que pudo y terminó no votándolo y terminó la oposición de este país dándole viabilidad, credibilidad y futuro, al menos en la corta, a este gobierno. Es de locos. Es de locos. Ponete a pensar, a la hora de las elecciones, cuando tenés el voto en la mano, si podías llegar a pensar que la Unión Cívica Radical, el PRO, toda la fuerza, el ARI, todas las fuerzas que componen Juntos por el Cambio, iba a votar un proyecto de Alberto Fernández para sacar el acuerdo con el FMI y iba a estar en contra de la Cámpora. La Cámpora que a su vez se le borra, Máximo Kirchner se va de la presidencia, obviamente en un plan orquestado por Cristina, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Para restarle, para sacarle menos poder. En esto que, repito, es destituyente. No porque piense en destituirlo al presidente, sino vaciarlo de poder. Del poco poder que le queda. Y están acostumbrados a ser destituyentes. Escuchá lo que decía Máximo. Claro, y ustedes lo pueden ver, compañeros, compañeras, es claro que ustedes lo pueden ver todos los días, y luego más aún del reciente resultado electoral, como ese acoso mediático y también del poder económico sobre el gobierno cada vez es más fuerte. Néstor allá en el tiempo la llamó Oposición destituyente. ¿Escuchaste a Máximo? Rememoraba la oposición destituyente que le hacían a ellos, según ellos. Néstor la nombró oposición destituyente. Yo te voy a hacer escuchar la oposición destituyente. Escuchá lo que decía, a ver, espera que lo encuentre. Acá está. La operación que hicieron allá con Macri. Este es Fernando Navarro. ¿Lo ubicás, Fernando Navarro? El tipo este de bigotes que trabaja en C5N, ese que dijo Ganosioli, ¿te acordás? Mira. De rumbo económico, explotamos. No, perdón, es esta. Dentro del marco de la Constitución, Macri se vaya cuanto antes. Repito, yo quiero que dentro del marco de la Constitución Macri se vaya cuanto antes y yo voy a hacer todo lo posible porque se vaya cuanto antes haciendo periodismo. Entiendo la posición de Daddy, pero discrepo absolutamente. No quiero un año y medio más de sufrimiento. ¿Ves esto? ¿Qué vos decís? ¿Estos tipos de dónde salieron? Y bueno, estos tipos salen de ahí y son destituyentes. Tienen esa cultura de que somos nosotros o no es nadie. Así lo bajaron a Alfonsín, ¿te acordás? Así lo bajaron a De la Rúa, mal que mal. De la Rúa un poco como que se fue más solo que esto, pero lo bajaron también. Y Macri se salvó como pudo, entre los indios, y fue el primer presidente no peronista que terminó un mandato. Que no te parezca poco. En toda la historia de la Argentina. Después del 45, obvio. Entonces, son destituyentes. No quieren tener... A ver, yo por ahí no los entiendo, ¿no? No quieren otra figura que no sea ellos en el poder y cuando están tienen tantas internas que se terminan matando y quedamos nosotros. Ahora lo que salta a la vista es qué pasa después de esto. Porque ahora aparentemente se rompió. ¿Y se van a volver a juntar en la próxima? Siempre se juntaron, siempre se pelearon, siempre se dijeron de todo. Y así nosotros en el medio hemos ido transitando esta historia de este país entre peronismos de izquierda y de derecha, desde allá atrás. Y el peronismo tiene una marcada historia de ambigüedades ideológicas dentro del mismo movimiento que abarcaron desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda. Y así siguen. Entonces, no me resultaría raro que dentro de un tiempito Alberto, con lo suyo, suponte el albertismo, esté nuevamente sentado con la Cámpora, con Cristina, con todo, en aras de obtener algún beneficio electoral para las próximas elecciones. Ahora, de la misma manera entiendo que todo el otro arco, el opositor, en este caso Junto por el Cambio, deberá también trabajar en la manera, en esta que se ha trabajado, de constituir un frente electoral como opción de oposición. De oposición ahora, pero de un futuro gobierno a partir del 2023. Porque entiendo que no hay otra forma. Si hubiera otra forma, de las que ya se probaron, fueron horribles. Entonces, bueno, con esto en el medio, con esta idea de que los que están de un lado y los que están del otro, y entendiendo que hay dos grandes coaliciones nada más en este país hoy por hoy, dos frentes, a excepción de esto que viene creciendo, que este fenómeno de Milei, que aparece, viste, un outsider que aparece de afuera, y como dice lo que la gente quiere escuchar, la gente lo vota. Entiendo que estos dos grandes movimientos, con estos dos grandes movimientos, posicionamos junto en 2023, que viene cada vez más cercano, y que te digo una cosa, vamos a votar, ya la provincia de Buenos Aires se va a votar este año. El cierre de listas en la provincia de Buenos Aires, para que te des una idea, se está a fin de este año, 2022. Porque se va a votar, se le van a desdoblar las elecciones en todas las provincias, porque nadie quiere quedar pegado al voto con el presidente. Como en el 23 se vota presidente, absolutamente nadie quiere quedar pegado. Entonces se va a desdoblar, tengo el calendario por acá de la mayoría de las provincias, pero no da. Se va a votar por afuera, es decir, vamos a llegar a la elección de presidente con todas las provincias definidas, porque los gobernadores, cada uno defiende su territorio, ¿viste? Y así estamos, en el medio de los quilombos de ellos y nosotros sufriendo. Se aprobó el acuerdo con el fondo, hubo muy lindos discursos. Felicito a la diputada Victoria Tejeda, cuyas palabras en el Congreso realmente fueron ejemplares. En un pedacito de tiempo que tengamos en el día, seguramente vamos a poder escuchar a Victoria, que tuvo una intervención brillante en la Cámara defendiendo esto, ¿no? De que están para ayudar a crecimiento, no importa quién esté en el poder. Con lo que, bueno, Juntos por el Cambio en este caso le da valor a la continuidad de la democracia y a estos acuerdos que por ahí hay un montón de gente que no quiere. Y ni hablar de lo que pasó afuera del Congreso, ni hablar de las piedras, ni hablar de vuelta de la violencia, ni hablar de estos violentos, de que le prendieron fuego a un policía, de todo lo que rompieron, ni hablar del circo que se hizo con el tema de los piedrazos a la oficina de Cristina, que le entraron, ni hablar del video donde se volvió a victimizar Cristina, como que, viste, que era con ella, que la manifestación era con ella, donde obviamente había una cámara fija tomando, a ver, esperaban el piedrazo este, había una cámara fija esperando que entrara una piedra por la ventana, y hubo una piedra que fue a parar, había una caramelera, viste, arriba de un escritorio, y devolvió la caramelera y la tapa de la caramelera quedó arriba de una piedra. Entonces enfocaron, hicieron un video, un show, un montaje asqueroso con un relato victimizante de nuevo, donde lo que menos se critica es la violencia. Y son estos violentos, y la mano de estos violentos, los mismos violentos, allá atrás, ¿te acordás? En el 17 tiraron 23 toneladas de piedra. Bueno, los mismos. Y así estamos, y así vamos, de la mano de gente que está de la izquierda y de la derecha, dentro de algo que se formó y que algunos le creyeron, y así le fue. Cuando todos les decíamos, muchachos, no es lo que ustedes piensan, muchachos, miren que no va a ser así, nos van a volver a cagar estos tipos. Bueno, nos están cagando, así seguimos. Como decía el negro Finochetti, esto es Bermud, para ponernos de acuerdo no, pero siempre en su compañía. Dale. Bermud, la necesaria pausa de todos los domingos.